Esta canción particular habla de por ahí como... No precisamente voy a nombrar ni decir nada porque uno también no está libre, ¿no? De la cajita de cristal que por fuera brilla mucho para todo el mundo, pero por dentro está sucia y vacía, ¿entendés? Entonces no tiene nada interiormente. Esa cajita por fuera tan bonita pierde su brillo, su encanto y todo su glamour. Como los ojos son la ventana del alma y reflejan todo el interior que uno maneja, esta canción habla un poco de eso, ¿está bien? Se nota en tus ojos, se nota en tu mirada, que no es lo que tú dices, que no te pasa nada. Lo dice tu silencio, lo sabe tu almohada, que lleva cicatrices que deben ser sanadas. Por fuera todo sonríes, por dentro sientes que te mueres, que no hay quien tu vida te dé. La verdad es que la vida te duele. Por fuera todo sonríes, por dentro sientes que te mueres, que no hay quien tu vida te dé. La verdad es que la vida le duele. Ya no sufras más, solo mira al cielo, recibe el consuelo, recibe la paz. Ya no sufras más, solo mira al cielo, para que te suelo y vamos por más. Hey, has pintado un paraíso de alegría, motivado por el miedo, pero el sol no se tapa con un dedo. Tu máscara demuestra simpatía, pero que ironía que tu mente y sentimientos son enredo. Tenés sonrisa falsa y la marea a punto de tirar la balsa, y es porque la mirada no la alzas. Tú dices que estás chilling y de felicidad siempre presumes cuando adentro digo que a vos te consume. Pero aquel que es perfecto y conoce tu defecto, su luz hará visible lo incorrecto. Y aquello que es impuro y que se refugia en un lugar oscuro, la verdad que lo sanará, te lo aseguro. Por fuera todo sonríe, por dentro siente que se muere, que no hay quien su vida desvíe, la verdad es que la vida le duele. Por fuera todo sonríe, por dentro siente que te mueres, que no hay quien tu vida desvíe, la verdad es que la vida le duele. Ya no sufras más, solo mira al cielo, recibe el consuelo, recibe la paz. Ya no sufras más, solo mira al cielo, párate del suelo. Y ahora sí, ahora lo ataco de una. ¡Ey! Ese complejo, cada vez que te miras al espejo, ¿por qué lo mantienes de cerca y no de lejos? Yo sé lo que es sentirse inseguro y perplejo, pero mira al cielo, recibí el consejo y mi paz festejo. Ya no hay camuflaje, me dejé de aguaje, cambié el traje y por ende mi lenguaje. Conté mi equipaje, decidí seguir a Dios en este viaje, sin pereza, con valor y con coraje. Quítate la careta, que por más que la quieras chapear, tu vida está bastante incompleta, ¿está bien? Así que vivís a tu antojo y tu antifaz está bien flojo, así que no fincas alegría porque se nota en tus ojos, se nota en tu mirada, que no es lo que tú dices, que no te pasa nada. ¿Viste cómo logré llamar la atención? Los aplausos para ustedes de parte de los chicos de ¿Qué Persona Es?